llevar. Nada se gana perdiendo tanto aliento hasta que el viento te quiera llevar. Para volar no me hace falta nada. Para volar no me hace falta nada. Sueña despierta y calienta los recuerdos. Sabe que nada la hará renunciar. Siente ese vértigo que dan los corazones.